Yo sé que muchos de ustedes están aquí por primera vez. ¿Qué clase de negocio es este? Tan bello. Como que es muy bueno como para ser verdad. Ay, ay, ay, ¿a poco tan bueno? Te tengo una sorpresa. Es bueno y es verdad. Es sencillo y fácil. Lo difícil son las personas. Dicen que es ver para creer. Y hay personas que empiezan corriendo y agotando. Visualizar. Visualizar y hacer. La mente es un imán y atrae todo lo que tiene. Pero de crear aquí, por eso crear y creer es lo mismo. Él necesita crearlo para que lo crea. Aquel que visualiza, atrae. Aquel que visualiza y hace el negocio. Este negocio es de hacer 6%, mijo. ¿Ya escribiste tus metas? Tú puedes alcanzar todo aquello que tú deseas. ¡Es todo! ¡Es todo! ¿Sabes qué? La diferencia entre el éxito y lo promedio, entre una vida exitosa y una vida de mediocridad, son cosas pequeñitas. ¿Ves? Algo tan pequeño como una decisión. A veces, una palabra hace una enorme diferencia. Pero es que hay que tener mucha fe. Dice, no necesito, si tuvieras tanta fe como un grano de mostaza. ¿Tú has visto un grano de mostaza? Eso es todo. No necesitas un negocio de fe. No todo lo que va a ocurrir este fin de semana es normal. Honestamente, la gente normal no estaría aquí. ¿Dónde está la gente normal en este momento? Viendo televisión, ¿no es cierto? Ellos dicen, yo ya vi mis 40 horas. Ya, esto es mi tiempo. Es Miller Time. Let's relax. Take it easy. ¿No? Eso es lo que está haciendo la gente normal. Pero ustedes decidieron llegar de su trabajo, pisar el sol, tomar un baño rápido, salir, montarse en su carro y venir aquí e invertir un fin de semana en aprender cómo ser arquitectos de su propio destino. Y tú llegas aquí y le preguntas a la gente, oye, ¿qué necesito hacer para hacer el papi? ¿Cómo va a tener un poco? Como que él dice, pero como que es echarle ganas. Cuando a mí me decían echarle ganas, yo me interpreto como trabaja más. Si trabajas 8 horas, trabaja 10. Si trabajas 10, pues trabaja 12. Si trabajas 12, pues consigues otro trabajo. ¿Ves? Y ahí estaba yo. Entonces yo decía, me dice, tiene que haber otra mejor manera. Seguro que estamos haciendo las cosas por donde no es. Ya entendí. Ya entendí. El secreto del éxito no es echarle ganas. Tienes que saber primero a dónde vas, cuáles son tus metas, cuáles son los objetivos que persigues, cuáles son los sueños que quieres realizar. A veces tenemos toda una vida, que tenemos un sistema de creencias, que pensamos de cierta manera y queremos que una persona nueva, de la noche a la mañana, entienda el negocio. Lo maravilloso, y como lo decía Paco, que tenemos en nuestro negocio es un sistema. Que la única forma de que una persona pueda realmente ser exitosa en un negocio no es que le des el negocio, es que pase su sistema de creencias de donde está a un nuevo sistema de creencias. Pero ¿cuándo empieza el seguimiento? Lo más importante que debes saber es que empieza al terminar tu plan. No tienes por qué tratar de hacer nada. Pero sí, todos tenemos que ser excelentes promotores del próximo Open. Le vas a presentar a tu equipo de apoyo. Cuando tú estás con personas, tú lo que quieres es crear relaciones. encontrarle su sueño, ayudarle a esclarecer su sueño y hablarle del equipo al que va a pertenecer. Edificar al equipo. ¿Qué te impide empezar ya? A ganar ese dinero que tú necesitas para lo que mencionaste, que es que tu esposa no trabaje. Eso es lo más importante, ese es tu objetivo mayor. Porque a veces nos sentamos horas, socializamos, hasta nos amanecemos y nunca programamos el próximo plan, nunca hicimos lista y creamos un amigo y se enfrió. Y de un tren de espacio, señores, cualquiera se baja. Tú quieres crear relaciones, hacer un amigo, encontrar un sueño, mostrarle a la persona que es la mejor oportunidad de negocio. Y recuerda que tú tienes la galleta, tú tienes la oportunidad. Si no la quieres, es como si tú vienes en un avión. Nosotros viajamos mucho por todo el mundo. Todo lo que yo hacía en uno de los cruceros, porque parte de ese viaje fue recorrer todas las islas griegas en uno de los cruceros más grandes del mundo. Todas las noches tienen un teatro donde tipo Las Vegas, pero un impresionante casino, restaurantes para escoger de todo tipo. Hay cenas de gala, de largo, de chido. Y cada día ese crucero llega a una isla. Ese es uno de los mejores cruceros. ¿Sabes qué? El tiempo se detiene, muchachos, el tiempo se detiene. Llegar a Civitavecchia, a uno de los puertos, agarrarnos en mochilitas, agarrar un tren y llegar a Roma. Llegar a Mónaco y estar en uno de los grandes palacios. Y ya en Francia, porque pues el crucero recorre Grecia, las Islas Griegas, de Italia, Francia. Llegar a Barcelona, tomar un tren y amanecer en París. Yo nomás te pregunto, o sea, dime algo, ¿en qué creo te pueden dar esa oportunidad? Como abogados jamás, como autoempleados jamás. La única forma de que tú sepas que eres libre es que estés o no estés, vas a seguir ganando dinero. La única forma de que tú puedes ser libre, levantarte a la hora que tú quieres, controlar tu vida, pagar la escuela de tus hijos donde quieras, comprarte la ropa que quieras, vivir donde quieras, mantener a tus padres si quieres, es que tienes que cambiar nuestro sistema de creencias. Puedes tener el mejor negocio del mundo, pero necesitamos cambiar nuestro sistema de creencias. Así que los invitamos a accionar, los invitamos a profesionalizarnos, los invitamos a invitar a este negocio a todo el mundo. A todo el mundo. Así lo veas exitoso, está buscando. Vamos a platicar un ratico. Yo sé lo siguiente. Yo sé que yo no puedo soñar por ti. Cuando tú levantas un grupo de gente, tú tienes que aprender con otro grupo y luchar. Porque mientras que estás creciendo, tú tienes que apostar. Tienes que apostar. Apostar cómo tú caminas en este negocio. Si tú no sabes cómo fracasar y apostar para no fracasar en el futuro, pues entonces tú no estás aprendiendo nada. ¿Y tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque no me da la gana ser pobre. Piensen en grande, piensen en el sueño de este negocio. Si tú quieres ser orador mundial, tú vas a ser orador mundial. Tú sabes que yo me pasé años practicando yo solo en mi casa, hablando con un espejo. Yo levanté este negocio porque soy el hombre de mi familia. Y entonces yo tengo historia. Tú tienes historia también. El hombre que decide pagar el precio para hacer esto es porque tiene una razón. Tú tienes que buscar tu razón. Si tú nunca encuentras tu razón, tú nunca vas a levantar este negocio. Y la razón tiene que ser solo bien grande. Y no fue lo que voy a hacer diamante para yo poder ser, tú sabes, un títer aquí arriba y entonces hablar con ustedes y impresionarte a ti por offline. No, que yo voy a impresionar al tipo este. ¿Qué es tipo este? ¿Qué es tipo este? Oh, no sé. Y voy a impresionar el crossline, el downline, el offline, el this line, that line, white line, blue line, that line. No es el tamaño del gallo en la pelea, es el tamaño de la pelea en el gallo. ¿Te diste cuenta, no? Otras palabras, la persona que no está buscando a otra persona. Consistentemente fracasar, fracasar, fracasar, fracasar, hasta triunfar. Parte de ganar es fracasar. Todo error lo cometí. Menos varios. Nunca perdí los sueños. Fracasar, fracasar, fracasar, ajustar. Fracasar, fracasar, ajustar. Fracasar, fracasar, ajustar. No tenemos más diamantes en este negocio. porque no hay más personas dispuestas a fracasar. ¿Qué autobús ni autobús? Tiene raíces, moneda en el banco, moneda invertida, moneda, no sé cuántas propiedades soy dueño hoy en día. Millones y millones y millones pagadas. ¿Por qué? Porque la vida no es una cosa de Rolex. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque no me da la gana ser pobre. Porque no me da la gana ser pobre.